アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chicas, muy buenas noches y bienvenidos al año 2019. Así es, un fandub, ¿cómo que un fandub? Oh my god, apenas me estoy enterando que pusieron grabación mía ayer. Bueno, gracias Ram. Pues este programa es totalmente en vivo, hoy primero de enero del año 2019, siendo las 7:06 p.m. hora México. Pues le saluda a su amiga, servidora y confidente, y así lo desean alguna vez, DJ Aome. Pues tenemos aquí algunos avisos parroquiales antes de comenzar la emisión. Primero que nada, muy buenas noches y bienvenidos al primer San Martes de Alianza Anime. Así es, 2019 ya, qué rápido. Y eso que se iba a acabar el mundo en el 2000. ¡Qué barbaridad! Eso pasa por no leer el memorándum. Ralph, no estoy. ¿Dónde estaba el memorándum? A ver. ¿Estaba en el grupo de Face? Oh, Ramp. Yo me pierdo. No, que tú me debes un fandub como pedito que te lo iba a dedicar. Ah, sí es cierto, Vocaloid. Gómené, ahorita lo colocamos. Tenemos tiempo. ¿Qué más? 2019, pues en el horóscopo chino, el año del cerdo. Qué interesante, ¿no? El año del chon. El año del pechan. El año del toquillicún, ¿será? Aunque también es el año de fanfarrias, por favor. Del décimo aniversario de Alianza Anime en este 2019. ¡Oh, sí! Primero que Kamisama, vamos a celebrar 10 años de Alianza Anime en este octubre del 2019. Pues muchas, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y, por supuesto, de Alianza Anime. Ok, el último aviso parroquial. Chicos, pues es posible que yo tenga que hacer un cambio de horario en las transmisiones de Alianza Anime. Es posible, no lo sé todavía. Pues como sabrán, con lo de mi mamá, pues yo ya debo de buscar un trabajo y pues tener mi... La familia de mi mamá me apoya y todo eso, pero pues debo de buscar mi propio sustento. Pues ya metí algunos currículum y pues estoy en espera de ver qué pasa. Ya les estaría yo informando del cambio de horario oficial. Y pues esperemos que... Ok, Ram, gracias. Ram, me regañas, Ram, por no leer memorándum. Pues ya les estaría informando del cambio de horario. Espero que no interfiera con los San Martes de Alianza Anime. Espero que no. La verdad, me siento muy a gusto en este horario. Creo que ya nos acostumbramos nosotros, ustedes también. Radio Anime Nexus también. Ya 10 años de emisión, pues yo creo que ya, ¿no? Pues más adelante ya veré que me resuelven en estos trabajos. Pues ya lo comentamos con ustedes, ¿vale? Pero mientras, vamos a disfrutar este primer San Martes de Alianza Anime 2019. Ok, vamos a ver quién anda por aquí. Tema del día, antes de que se me olviden. Cuéntanos tú cómo celebraste el año nuevo 2019. Micrófono abierto. Así es, ustedes me pueden contactar en el Skype o en el Messenger o donde quieran para que hablen totalmente vivo aquí en el programa. Recuerden que el Skype es DJAOM03. Me encuentran y aquí en el Skype, aquí en Facebook me encuentran como... A ver, déjenme ver porque nunca me acuerdo de mí. Ah, como Fernanda.Velázquez03, así me encuentran. Y pues bueno, vamos a saludar a la gente que ya está aquí. Ah, muchas gracias a Psycho Mystic por pasarnos controles, muchas gracias. Qué linda voz tienes, la verdad, mi querida Psycho Mystic. Pues debo de trabajar, no hay quien me mantenga, chicos. ¿Ya ven por qué se pusieron las pilas? Y si vuelven los sábados, como en la aldea de los, en la aldea de los DJs. ¿Tú sabes de su Vocaloid Warrior? No sé, pues también tengo que ver qué horarios disponibles están en la radio. Acuérdense, pues debemos de adaptarnos a las necesidades de Radio Anime Nexus también. Pues vamos a ver. No creo que interfiera, la verdad, estos nuevos trabajos con mi horario de los martes. Pero es por si las dudas, pues ya les estoy informando, ¿vale? Esperemos a ver qué pasa estas semanas y pues ya les comentaré, ¿vale? Pero mientras, vamos a disfrutar de la noche. Primer San Martes, qué padre, me encanta. Primer San Martes. Ok, permíteme tantito, Carlita Simón. Ahorita comenzamos a recibir llamadas. Primer San Martes de Alianza Anime 2019. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Saludos a los chicos de el IRC, a Ram, por supuesto, a Silvercat, a Urashima Keitaro, a Eddie Cyborg, a Hiro, a Maplecito, a Marquitos Gómez, que onda 2.0, Pikachu Power y a Vocaloid Warrior. Excelente. Bien, pues vámonos a ver quién anda aquí en Facebook. Saludos a Carlitos y Man. Feliz año y empezando con DJ Aomi y nuestra amada Kiki Osama. Oh, pues. Ay. 12 minutos tenía de felicidad este 2019 hasta que mencionaron a esa sacerdotisa. ¿Qué más dice Carlita Simón? Al fin libre de mencionar a aquella gran chica. Uh-huh. Si se acabó el mundo, solo que se reinició tal y como estaba. Pregúntenle a los de 31 minutos. Te llamo por este medio, va. Espérame tantito, déjame saludar a los demás que andan por acá, ¿vale? Eduardo Bravo, hola, comenta. Si necesitas trabajo, yo puedo ayudarte con... ¿En serio me quedo Eduardo Bravo? Ay, a ver, cuéntame. Pablo BS, hola linda DJ Yomi, gracias por lo linda. Buen inicio de año, espero que este año esté más lleno de waifus que el anterior. La verdad preferiría de juzbandos, mi año lleno de juzbandos. Ok, Ram Nexus, ahorita lo checo. Perdón, Ram, ya me voy a poner más al pendiente de los comunicados de la radio, ¿vale? Luego lo iba a regañar. Me recuerdas a cierto floor manager que tenía. Que si llegaba tarde, ¿jugo? No es jugo, es arroz con leche, mi querido Jordi Andrés, lo que posteé. Es que ahora andamos de gorrita roja. Y andamos aquí comiendo un arroz con leche que me robé de la cocina. Nadie lo sabe, nadie lo ha visto. Así que dije, pues voy a comérmelo. Ya saben, pero ya, mañana comenzamos la dieta. Se los prometo. Para que cuando me conozcan, pues no se espanten. Ok, Silver Cat, saludos. Hi, feliz año nuevo 2019, gracias. ¿Puedo morderte? No puedes morderme. Gracias, bueno, pues vámonos a dar inicio, chicos, en lo que llaman los primeros valientes al programa. Vamos con este tema de Hitori no Yoru. Vamos con esto y enseguida regresamos para comenzar de la mejor manera Alianza Anime 2019. Vamos con esto y enseguida volvemos. Bienvenidos. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto, Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Yikai, comenzamos. Time. release in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos, estás escuchando totalmente en vivo Alianza Anime con DJ Aome. Hoy primero de enero del año 2019 y tenemos al primer valiente de la noche. Hi, hi. Hola. Bueno. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Hola, ¿sí me escuchas? Hola, hola. Sí, fuerte y claro. Ah, qué bueno, pues primero que nada, muchas felicidades a todos los escuchas y compañeros de Anime Nexus y de Alianza Anime especialmente. Un gran abrazo de año nuevo. Qué bueno empezar contigo el primer día del año. Qué padre. Muchas gracias. A mí también me encantó empezar con ustedes. Pues ojalá, pues, aparte de lo que tienes que hacer, que te deseo mucha suerte para que pronto te tengas una solución a lo del trabajo y puedas tener un trabajo que te guste y que te pueda permitir seguir transmitiendo. Gracias. Y te deseo mucha suerte. También este año sea de muchos proyectos para Alianza Anime, para ir creciendo poco a poco y poder avanzar en otras cosas. Poder dar a los escuchas un poco más de contenido del que ya hemos estado platicando, a ver si tenemos suerte y lo podemos realizar. Sí. Y pues con la promesa de pronto ya podernos ver ahora sí en persona. Sí, ¿verdad? Y es justo y necesario. Ya es justo y necesario para darte también tu regalo de cumpleaños, si se puede adelantado, si no secuestrar a alguien para hacerlo, pero ya estamos en esto. Oye, ok, con más razón te veré. Ah, no es cierto. Bueno, ok. Bueno, eso ya es muy breve. ¿Cómo me pasé mi año nuevo? Realmente fue muy tranquilo, porque como tengo aquí a Conan, el gato Yikai, no lo podía dejar mucho tiempo solo. Uh-huh. Entonces, pues, mientras mis padres se fueron a ver a una de mis hermanas allá a provincia, yo me quedé a cuidar aquí a Conan, y pues la verdad nos la pasamos muy muy a gusto, muy tranquilo, sin mucho alboroto, viendo videos, haciendo algunas cosas, dibujando un poquito, y así fue como me la pasé tanto en Navidad como en Año Nuevo. Yo espero que los demás hayan tenido también unas fiestas bastante buenas y que les haya gustado mucho, y pues me despido para darle oportunidad a otros que ya estoy seguro que ya están haciendo cola para hablarte. Así que aquí seguimos, un abrazo para todos y feliz año 2019. Ok, muchas gracias, Carlitos. Éxito este 2019. Gracias igualmente para todos y vamos a darle muchas ganas en todos los proyectos. Yikai. Mucho ánimo a todos. Yikai. Ok, bye. Gracias por llamar. Bye. Ok, ¿cuál es nuestra cuenta de Skype? Es DJAome03. Por favor, chicos, ahí estuvo Carlitos Imán, el primer valiente. Creo que hay más chicos para llamar, a ver, déjenme checar. Yo te llamo por Messenger, ¿vale? Ok, adelante, Eduardo Bravo, por favor. Bueno, vamos a esperar la llamada de Eduardo Bravo. Saludos a Fargueros, hi hi, moshi moshi. Hola, me quiero Fargueros, feliz 2019. Excelente. Excelente, que tengan un excelente 2019, chicos, lleno de éxito. muy buena vibra. Ok, hola, hola. Hola. Qué bueno, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás, Eddie? Bueno, pues aquí llegando, bueno, más bien escuchando un poco tu transmisión, lo voy a seguir desde el celular. Misteriosamente me dicen que es mi trabajo, los gatos que tengo que trabajar, y pues con todo el dolor de mi corazón tengo que ir a trabajar. Ah, ok, bueno. Qué bueno que tienes trabajo. Ahora sé el valor del trabajo. No, no es eso, sino que yo soy el que está intentando subir de escalinatas. El trabajo lo puede hacer cualquiera, pero no subir tal cual. Incluso eso lo estoy, no lo estoy valorando, sino que lo, me está entrando en la razón bastante. Ah, ok. Bueno, pues échale muchas ganas, mucho éxito. Pero no me voy sin antes decirte, ¿no? Ajá. Que esperemos verlo. No verte, sino escucharte en tu aniversario número 10 de Alianza. Y posteriormente, mandarte las felicitaciones correspondientes, que estés bien, y echarle los kilotes. Okay. Cualquier recurso, pues adelante. También esta servilleta está puesta para que tus pets, conforme a lo que busques, es lo que tal vez pueda encontrar para ti. Ah, qué lindo. Muchas gracias, Eddie. ¿Y cómo te pasaste tu año nuevo, 2019? Así como Marquitos, totalmente tranquilo. Todas las cosas en familia. Qué bien. Que vamos a dormir, que es el otro, y pues ya ves, el único que no puede dormir sería. Ah, bueno, qué bien. ¿Algún propósito de año nuevo? ¿Propósito real? Pues que me den el mando de la del equipo en el que estoy. Ah, excelente, ser jefe. Pues sí, pero necesito eso para poder almacenar más en el acervo económico. Ah, muy bien. Y ya de ahí, pues, planificar un próximo viaje. Oh my god. A ver, ¿alguien? Todo puede ser posible. Ok, está bien. No quiere soltar prenda. Muy bien. No, simplemente quiero echar raíces ya. Perfecto. Pues enhorabuena, esperemos que sí. Bueno, todo depende de saca mis ojos. Si quiere o no. Ahora sí que No sé si vamos a estar poniendo de acuerdo, si yo me la llevo y ella me lleva, no sé. Ah, ok. Digo, ya la mayoría ya lo sabe, pero pues la mayoría ya lo sabe y hasta tú lo sabes. Sí, por eso preguntaba. Nada más para ver si decías algo. Mira, no puedo decirlo, pero no sería indicado. Bueno, está bien. Ya nos enteraremos conforme avance el año, yo creo. O la década, porque todavía falta el 2020. Bueno, ahí para el 20, ¿hubo qué? El 20 aniversario de Alianza Anime. Sabremos. Ah, bueno, eso es cierto. Pues ahorita, pues, es lo que mejor te deseo. Ya si alguien se quiere agarrar por acá de este lado, Silvercard, el Mopicito, el Pikachu, el Anon, que debería decirle otra cosa. Si es que no se has escuchado, ya tiene otro apodo. Ok, sí. Bueno, pues muchas gracias, Eddie, por llamar. No, gracias a ti por dejarnos un ratito de tu transmisión y de tu tiempo, pues para que te podamos echar la mano en lo que quieras, y pues ya sabes, reescuchas de Anime Nexus, y también del programa Alianza Anime Con. Qué lindo, muchas gracias, Eddie. Feliz 2019 y pues mucho éxito este año. Cualquier búsqueda, cuenta conmigo, que estés bien. Gracias, cuídate. Bye. Bye. Ok, bueno, esta es la llamada de Eddie Bravo. Excelente, vamos a ver. Ignacio Godoy, ¿vas a llamar, mi estimado? Mi cuenta de Skype es DJAume03. Para quien se quiera comunicar en vivo al programa. Bueno, vamos con comentarios. Ahorita para ver si hay otra llamadita. Ya son las 7:30. ¡Qué rápido! Oh, por Dios. Y apenas estaba aquí de bienvenidos al año 2019. Carlitos Imán, es que aún me cobra llamada por minuto, por eso hay que ser breves. Ay, qué chistoso, Carlitos Imán. No es cierto, yo no cobro llamadas. ¿Quién más? Llame. Gracias, quedó Eduardo Bravo. Jorge Ávila, vaya. Gikai, muchísimas gracias. Un abrazo. Jorge Ávila, buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. Vaya puntualito a escuchar Alianza Anime. Aunque básicamente tiene un minuto de retraso su mensaje. ¿Cuál es el Skype? Ya lo comentamos, ¿no? Es DJAome03. Así me encuentran. Jorge Ávila, feliz año nuevo, comadre. Vamos con todo. Sí, vamos con todo. Vamos por esos 10 años de Alianza Anime. Feliz año nuevo, compadre. Ignacio Godoy, buenas noches, DJ Yome, feliz año nuevo. Buenas noches, mi estimado, y feliz año nuevo para ti también. Ignacio Godoy, pasé la fiesta de año nuevo con mi familia y amigos en Peñaflor. Ahora ya estamos, eso me recuerda a Peñavía. Y ahora ya estamos de vuelta en mi casa en Santiago, porque mañana vuelvo al trabajo. Ah, qué bien, excelente. Jorge Ávila, si decimos aniversario, ¿cómo olvidarlo? Si decimos, al ser décimo aniversario, ¿no? Sí, décimo aniversario, ¿cómo olvidarlo? ¿Caray, nuevo horario? No lo sé, está por verse eso del nuevo horario. No creo que interfiera, la verdad. Si me aceptan en ese trabajo, no creo que interfiera. Jorge Ávila, primero vea por su bien, comadre. Usted acomódese como pueda. Solo avísenos y ahí estaremos. Qué lindo, muchas gracias. Sebastián Taledo, ¿qué onda, mi querido Sebastián? Tengo una llamada en el Skype. No, me apenas me aventó la notificación, para que no empiecen de ¡ay, aún me no contesta! Apenas. Sebastián Talero, feliz año, Pechana. Ok, me dijo gorda, ¿no? Básicamente me dijo gorda. Miguel Vargas, feliz año, DJ Yaume, Jikai, feliz año, Miguel. Te mando saludos desde Lima, Perú. Gracias, pues muchos saludos desde México. Jorge Ávila, ese innombrable anda rondando aún este año. Sí, Ay. Ok, ya se están actualizando las conversaciones en el Skype. Gómez, yo creo que hay que darle una actualización aquí a mi Skype. Sebastián Taledo, primer propósito de Aome, no shipear ciertas cosas y más con sus amigas. ok. Jorge Ávila, la comadre nos guía por el buen camino pero para que nos vayamos por el mal camino, ¿qué? Hacia la voz, dice Jorge Ávila. Ay, tengo llamadas perdidas. Perdón. A ver, vamos a ver. Roberto Moreno dice aceptar. Ok. Eddie Blanlan dice ¿quiere agregarte al Sky? Ok, muchísimas gracias. Eres Ignacio Godoy. Listo. Y acá, ¿quién tenemos? Eddie Bland. Listo. Ok. Bueno, y adelante, Eddie Bland. Tú fuiste el primero en enviar mensaje. Sebastián Talero, pornografiti, ¿qué nos comentan? Ya vas a empezar, Pablo B.C. Dice, ¿ves? Eso pasa por no contestar las llamadas. Tú tienes la culpa. Apenas me apareció la notificación. Ya estoy conectado, ok. Bueno, Carlos Ignacio, llama, por favor. Pablo B.S., feliz 2019. Alguien nombró a la bella, hermosa, atractiva, bonita, sabrosa. Oh, por Dios, ya está sabrosa, la agregan aquí. Linda, dulce, radiante, deslumbrante, roco. Rocolina, esa Ricolina, ¿no, Pablo B.C.? Magnífica, estupenda, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, exquisita. Ay, sí, la Kiki Osama bien buena. Ahora resulta. Grandiosa, agraciada, pura de corazón. Ajá, la que quiere matar a Inuyasha. Chica perfecta y diosa de la belleza, Kiki Osama. Por Dios. Cálmate, Pablo Verse. Ignacio, Carlos Ignacio, hola. Hola, hola. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha fuerte y claro. ¡Ah! Estás totalmente hola, DJ en vivo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, DJ Aome? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, ahí les habla Carlos Ignacio Pinto, Godoy. El que siempre escribe en el diariamente en el programa y también me gusta ahora escuchando el programa. Ah, muchas gracias. Sí, deseando también un feliz año nuevo y feliz cumpleaños por estos 10 años de Alianza Anime. Gracias. En octubre vamos a cumplir los 10 años. Primero, Kamisama. A ti también. Ay, te gusta Sailor Moon, ¿verdad? Creo. Sí, a mí me gusta mucho Sailor Moon. De hecho, ahí estoy esperando si ojalá en Chile se van a exhibir. Ojalá este año puedan que exhiben en Crista, pero bueno, eso depende en un futuro, pero bueno, hay que esperar nomás. Ok, yo también soy super fan de Sailor Moon. De Sailor Mars, sobre todo. Ay, bueno, ya creo que ya tú explicaste del mensaje que yo te expliqué del tema de lo que fue esta fiesta de Año Nuevo. Así es. Bueno, ¿algún propósito de Año Nuevo? Bueno, a ver, el propósito de este año para mí que ojalá tenga un par de ideas buenas en el tema laboral con los amigos que estoy juntando y sobre todo de las cosas de tener mucha vibra positiva para este 2019, porque igual el año pasado, recién pasado, igual he hecho cosas buenas y espero, ojalá este año que sea mucho más mejor que el que se terminó. Así es, qué bueno, buen propósito. Sí, y igual espero, ojalá que igual un 2019 para, no solamente para la Alianza Anime, sino que también para todos los programas de Anime Nexus que la han hecho bastante bien durante este 2018 y que también el 2019 sea mucho más mejor para todo el equipo que hace posible la número uno. Ah, muchas gracias, yo le diré a mis compañeritos tus buenos deseos. muchísimas gracias. Bueno, gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, de eso nomás y desearle un feliz año nuevo a todos los oyentes que están escuchando Anime Nexus y especialmente a ti, DJ Aome. Un placer el poder escucharte y escucharte con esa voz tan sexy que escucho cada martes en la noche. Ay, qué lindo. De hecho son las 10 de la noche con 37 minutos aquí en Chile. Ay, es algo tarde allá. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por el cumplido. Sí, igualmente, muchísimas gracias por contactar y ahí voy a dar el pase a los demás y igual ahí dejé el pedido musical. Ok, con todo gusto ahorita lo coloco. Muchísimas gracias, DJ. Gracias, cuídate, feliz año nuevo. Igualmente para ti. Bye. Hasta luego. Oh, delish. Qué lindo. Vamos con más comentarios. Llamadas. A ver, déjenme digo Eddie Bland. A ver si va a llamar. Bueno, vamos con comentarios y pues enseguida regresamos con más llamaditas. Qué lindo que participen. Gracias, chicos. Dan S. Romero, saludos DJ Aome. Qué mejor que empezar el año con Alianza Anime. Yeah, GK. Y feliz año, te deseo lo mejor y que cumplas todos tus propósitos. Muchísimas gracias. Cámese Mate, oiga. Y pues también para ti, feliz año nuevo 2019. Jorge Ávila, ah caray, pensaba que la comadre ya se iba. No, compadre, ¿qué pasó? Casten Brad dice, hola DJ Yomi y a todos, feliz año nuevo 2019. Yeah, G-Guy. Sebastián Talero, la innombrable, inolvidable para algunos, ¿se manifestará este año? Pues parece que sí. Eduardo Bravo, usted no se preocupe, ya no será obstáculo para la transmisión. Así es. Sebastián Talero, yo no te dije gorda. Solo me remito a lo que tú comentas. Ups, gracias. Más mira la esencia. La esencia no las... Además mira la esencia, no las apariencias. Bueno, es que también el físico también tiene que ver. Rolando Hernández, además es por salud. Rolando Hernández, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Benvenote. Eric Hinamori, ¿qué onda, Torito Hinamori? Buenas noches, Ove y a los Ran. Escuchas aquí saludando desde las sombras. Muchísimas gracias, saluditos. Rolando Hernández, mi festejo de año nuevo fue con camarones enchipotlados. ¡Qué rico! Y con arroz, ya se me antojó. Pero aparte se rompió una piñata, después escuché un rato al Toquilli, comí pastel y bebí cerveza. Muy bien, sanamente. Rolando Hernández, es pastel, perdón. DJ Ome, no tengo tu Sky, por eso no te llamo por Sky, ¿eh? Pues el Sky es DJ Ome 03. Ángel Peña dice, saludos, feliz año nuevo 2019, muchísimas gracias, que este año esté bien. Que esté bien su caritas. Ok, gracias. También para ti, un año su caritas. Ok, bueno, creo que ya no comento nada en el Skype. Ah, hashtag Mue versus Sexy 2019. Sí, ¿verdad? Me tiene que dar la revancha ahí esta Cintia Galaviz. Skyhoppers, aprovecha que no anda a Cari, comenta. El Padori ya murió, comentaré Hinamori. Ok, pues vámonos con los tres primeros pedidos musicales. Ay, miren, el primer pedido musical de la noche de este 2019 se lo lleva Jordi Andrés. Fue el primero en comentar y pedir su pedido musical. Excelente. Vamos con el tema de Siu Run. Vamos con esto. Seguido del pedido de Marquitos Gómez, Sensei Anoe Anoe. Y terminando este bloque de pedidos con el pedido de Sebastián Talero. Tema de Calendar Gear. Excelente tema. Muy apropiado para el inicio de año. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más que ya volvemos. Estás escuchando totalmente en vivo. Hoy, primero de enero del 2019, siendo las 7:42 p.m. hora México, Alianza Anime con DJ Aome. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. GKI, enseguida regresamos. Del cielo azul, ron, rosa,

Para que vean, la creme de la creme está aquí. Ok. ¿Qué nos come? Marquitos Gómez, ¿qué onda? Inicio de año a limpiar nuestras almas, así es. Aimer, ya, yeah, ome tu rola. Sí, ¿verdad? Muy chévere tu rola, ¿no? No, me no. Ya con Acariceto basta. Si no, como dijo Saika, se irán al infierno. Si no, yo los llevo en persona. ¿Por qué, Anom? ¿De qué hablamos? A ver. Es que estaba descargando pedidos musicales. Dice, órale, rock and roll, vaselina. Sí, ¿verdad? Me parecía conocida. ¿Qué sigue? ¿Ópera? ¿Country? ¿Reggae? No. Confundí con reggaetón. No confundí con reggaetón. Luego pongo mis cumbias o mis corridos y se enojan en la radio. No es cierto. No. Es que está padre. Es cuando hacemos maratón. A ver si ya también encontramos tiempo para un maratón Alianza Anime, ¿no? Lo extraño. Hicimos 3 el año pasado, fíjense. 3 maratones de Alianza Anime. Estuvo genial. Me gustó mucho. Bueno, vamos con más comentarios. Recuerden que para que te comuniques al programa, hoy es micrófono abierto. Cuéntanos, ¿cómo celebraste el año nuevo 2019? ¿Hiciste algún ritual? ¿Algún propósito? ¿Usaste calzones amarillos? ¿O los volviste amarillos al final de la noche? Así que cuéntanos, ¿tú qué hiciste? Jonathan, Kenji, hola DJ Yaome, hola. Fin de año, empezamos celebrando el cumpleaños de mi sobrino. Ah, qué bien, que cumplió 4 años. Pasamos muy bien en familia. Luego estuvimos contemplando cómo reventaban los cohetes. Genial. Feliz año nuevo. Saludos desde Lima, Perú. Feliz año nuevo 2019. Muchos éxitos, mi querido Jonathan King Jim. Rolando Hernández, DJ Yaome, haré una prueba de llamada, pero no sé si sea ese, ¿vale? Bueno, ok, adelante. Jorge Ávila, 2019 y yo, que apenas en las fechas me estaba acostumbrando a poner 2018. Sí, suele pasar. Rolando Hernández, maratón el 7 de enero. El 7 de enero. ¿Es lunes? No creo. Además es lunes, chicos. No sé. Probablemente sería para fechas de mi cumpleaños. 3 de febrero. Y aceptamos regalos. Ay, ¿quién dijo eso? Corridos y comadre. Qué raro, ¿verdad que sí, compadre? Jorge Ávila, sí, maratones. Yo digo que unos 100 maratones estaría bien. No creo tantos. Héctor Abraham, hola DJ Yaome, feliz año nuevo, gracias, igualmente. Siempre con pura comida con toda mi familia, sí, también pasa lo mismo con mi familia. Ya ven, y aparte pues vi Dragon Ball y pues de ahí aprendí a comer bien. Ok, entonces nadie llama en este bloque musical. Bueno, pues vámonos con más pedidos musicales, entonces. Oye, sí, ya tiene rato que no viene Rosario, la prima Toña. Dice Jordín Andrés, íbamos también en el 2019 hasta que mencionó a Kikio, sí, ¿verdad? Y que te regaló unos tamales. Sí, clásico. 3 de febrero, 2 de febrero, sí. Por poquito y me toca Candelaria. Y sí, pues unos tamales. Es lo malo. Lo bueno es que nunca. Bueno, creo que sí, un cumpleaños lo hicieron. Me hicieron tamales. Como festejo, pero oh, no. Sí me gustan los tamales y todo, pero no así para que cada año hagan lo mismo. No. Bueno, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Por cierto, muchas gracias a Jordi Andrés, que me dedicó la canción de Rune en Fandub. Muchísimas gracias. Para alegrar mi cocoro, gracias. Marquitos Gómez nos editó con Sensei Anon. Ya voy. Espérenme ahí. ¿Y por qué me parece que? No veo la llamada de Sky, de hecho. A ver, ahorita lo checamos. Marquitos Gómez dice, nos deleitó con Sensei Anon, que para iniciar con el pie derecho y purificar nuestras almas, dijo. A ver, déjenme ver, porque aquí había una llamadilla. Ya no me parece. A ver, te lo checamos, chicos. Mientras, vámonos con más. Ya son las 8 de la noche, qué rápido. De hecho, hoy me tengo que ir 5 minutos antes por indicación de RAM. Nexus, como están colocando programas grabados, pues llevan cierta sincronía. Ok, vamos con los siguientes periodos musicales, entonces. Vamos con el tema de... aquí está. A ver, permítanme tantito. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Es que no me aparece acá tu llamada. Ay, ya se fue la llamada. Bueno, ahorita lo checamos. Espérame tantito. Jonathan, vamos con tu pedido de Masayume Chasing. Vamos con este tema de Faritay, excelente. Continuando con el pedido de Ignacio Godoy. Aquí está mi querido Ignacio, el tema de Shangri-La. Oh, excelente. Vamos y terminamos con el tema de Castenball Gap. Pedido de Jojo. Senki, pensé que no era. Vamos con esto y enseguida regresamos. Okay. Regina Sánchez, la voz de Kikian Inuyasha. Y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica. Lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere, renace. Radio Anime Nexus. Chica, y para que vean cuánto los quiero, que hasta les puse el saludo de su querida Kikiotsama. Ahí para que se deleiten con la bella voz de Gina Sánchez. Vean cuánto los quiero, que hasta yo me sacrifico y ponemos a Kikio aquí en Alianza Anime. Así es el amor, así es el verdadero amor. Sacrificarse por la gente que uno quiere. Sí, adelante. Da pena. ¿Por qué te da pena llamar, Silvercat? Así como no te da pena morder a las locutoras, ¿verdad, Vocaloid Warrior? Tienes razón. Ok, bueno, pues adelante, mi querido desmadrugado voz. Llama. Llama ya. Saludos a Pablo S. y Ángel Peña, que siguen aquí comentándonos en el Facebook. Ok, creo que ya no hay más comentarios. Perfecto. Entonces, ¿llamadas? ¿Alguna otra llamada, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. Acuérdense que nos vamos 5 minutos antes para dar chance a que este rant pues siga colocando los pedidos. Pam, pam, pam, pam, pam. Ahí está, no es. Este es. ¿Qué me parece acá? Mira. La necesito acá. A ver, yo te llamo mejor. Que me aparece en la CPU. Oh, ya le llamé. Perdón. Aquí. Ok. A ver, desmadrugado vos. Te estamos llamando. Vamos a ver si nos contesta. Ahorita le interrumpí sus canciones. Ahora que estoy al aire, pues ya no le estoy interrumpiendo ninguna. ¿Qué le llamaré? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, DJ, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí ahora sí, literalmente desvelado porque ayer nos dejaban dormir con la fiesta que había en el pueblo de al lado. Soy hasta acá, entonces no podía dormir. Ah, sí, algo me pasa por aquí también. Sí, y ya te había contado, ¿no? Que comí demasiado, creo que también comí demasiado, entonces no podía dormir. Oh, ya, sí, ya me la habías contado aquí en los mensajes. Sí, y lo malo es después cuando uno hace ejercicio, porque ahí empieza lo feo. Oye, ¿sí? Te pesa la pancita y no puedes hacerla. También estaba escuchando el Tokiji y luego se cansó y me confundí, creí que estaba siguiendo porque dijo que ya se iba. Pero no escuché cuando dijo que iba a dejar la pregrabación de cuando hizo el especial de las 13 horas. Mm-hmm. Entonces le dije que, oye, ¿no que ya te ibas? Y se me quedó así como que... Y luego que veo, ay, güey, pues si es un podcast anterior. Ya no le contesté, ya que lo me fui a jugar League of Legends y ya. Me quedé así con cara de, ay, qué pena. Le pasar. Ay, ese Tokiji. Ok, entonces, ¿algún ritual de Año Nuevo? ¿Propósito? ¿Qué nos comentas? Bueno, de hecho, tengo dos. A ver si los puedo cumplir. He intentado que, no tanto la pena, sino quitarme el estrés. Es que quiero, tal vez, hacer un programa en la radio. Pero No se me ha dado. Y aparte, también no he tenido ahorita los tiempos, entonces no he podido. Otro que he tenido como propósito es pasarme del horario de la universidad, pasarme del horario de la tarde al de la mañana, porque de hecho ya lo había dicho, está muy peligroso donde voy a estudiar, entonces sí necesito el de la mañana para pues no pasar desgracias, ¿no? Uh-huh. Esos serían mis principales propósitos. Y pues ya, son esos. Ah, qué bien, bueno, muy bien. Si son posibles, ¿no? A corto plazo, ¿cómo ves? Pues sí, se podría decir que sí, porque nomás voy a la universidad, creo que trimestral, y pues si me apuro y saco buenas calificaciones, y lo de la radio, pues tengo que hacer primero un guión para mandárselo al sensei, ver qué tema nos ha visto o de qué va a tratar el canal, algo así. Y pues sí, es cosa de analizar, y ahorita como voy ya a la universidad, tuve una buena maestra de literatura, bueno, de taller de lectura y rectificación, no sé cómo le decía de otra forma. Redacción. Así que pues me voy a ver. Bueno. Ay, pues hasta feliz año nuevo. Ah, okay, qué bien. Bueno, pues mucha suerte. ¿Algo más que nos quieras comentar? Sí, que todos los que están ahorita en la radio, feliz también año nuevo para los que no estuvieron, y pues ánimo con este año, y ya, eso sería todo, con eso me despido. Ok, qué lindo, muchas gracias, pues igualmente feliz año nuevo de parte de la familia aquí. Radio Anime Nexus, gracias igualmente. Por escucharnos. Okay. Adiós. Ok, cuídate, bye. Ok, a ver, teníamos por aquí a Anom, ¿verdad? Me quedó Anom. A ver, déjenme ver si a llamar. Carita, le hice llamada, pero me había equivocado. Perdón, Anom. Anot, ¿qué? Ah. Y el apodo es Anote, dice, comenta Anom. Dijo, me voy a dormir. Comenta, espérame tantito Pablo ese, porque el anónimo musical estaba antes. Si no, ya ves que se pone de nena. Adelante, vamos a ver. Shamasham. Adelante. Ah, miren, aquí está. Hi, hi. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo irá? Bien, bien, como ya por ahí. Hola, qué tarde, buena noche, ¿cómo tal? Hola, Nom, qué milagro. Hola, ¿cómo estás? Ante todo, primero, feliz año. Gracias. Que te vaya muy bien este año. Gracias. Bendiciones. Que a mí se me te oiga. Tiene de trabajito, de muchas cosas y muchos males. ¿Y cuál es la pregunta? O sea, 2 horas casi oyendo la transmisión y apenas, Tema del día. Cuéntanos tú cómo celebraste el año nuevo 2019. Cuéntanos. Pues así fue. Ajá. Así. ¿No? ¿Aló? ¿Ya? Sí, hola, hola. Hola. Ajá. Creo que no se oye. A ver. ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Hola. Ayer pues fui un rato a trabajo, después me fui caminando, me puse a mirar. Me gustó porque como está despejada la ciudad, entonces no hay problema para caminar. Caminé un buen rato, después me vine a mi casa, me puse a oír música, después fui a misa con mis papás. La misa no se puede perdonar, fuimos, después comimos en donde un primo. Y me acosté relativamente temprano, después de que escuché a Toquillo, obviamente, le decía el feliz año. Me fui a dormir, hoy me levantamos muy temprano y nos fuimos a pasear. Fuimos a hacer un encargo que mi papá tenía pendiente, que es en la parte sur, yo vivo en la parte norte, es atravesar toda la ciudad. casi una hora y media de viaje, pero todo bonito porque como no hay gente, o sea, eso fue el paraíso total. Fuimos, me acordé de Aome porque tenía un tamal y dije, Aome pide res, me deja, y esa niña come. Gracias por decirme gorda ahora al aire. No, yo no dije gorda. Simplemente lo único que dije fue que yo me remito a las palabras textuales de Aome. Aome dice que come mucho y que va a empezar una tal supuesta dieta. Yo espero que sí. Todos sabemos que no, pero yo espero que sí. Gracias, Es el único que me tiene fe. Yo te tengo fe en muchas cosas, así chipeas a tu amiga con ciertas cosas raras, pero yo te tengo fe. Síguele, Aaron, síguele. En los próximos capítulos, esperen el canal, las... No, no lo voy a decir, porque las Judy Aventuras de Amigas de Aome, escritas por Aome. No sé cómo lo va a hacer, pero va a ser Aome. No, no sé. Vamos a visitar a un primo, y llegué, o sea, no alcancé a ir a Saico porque era el celular que se descargaba, y llegué hasta ahorita, y ahorita pues tocó recalentado, como usted le dice. Ajá. Acá le hicimos calentado, entonces a repelar con lo que quedó y ya, y listo. Y la otra pregunta, pues propósitos. Ajá. Yo ya lo he hecho el domingo, que por cierto estás invitada. Es raro que no te haya visto. Bueno, yo entiendo por qué no estás, pero algún día pásate el domingo por la noche. Okay. ¿Qué te vas a divertir? ¿Con los rayos? En ese, y con ese proyecto ya loco el Toquilli, que me puso un ojo bien loco. Tú sabes cómo está Loquilli, se les fue un tardillo, entonces... Pero bueno, no es el caso. Ah, okay. ¿Tú ya transmites ahí con Toquilli? Pues sí, ahí estamos. Ahí está Cari, ahí está Lin, ahí está el Maniac, está, bueno, el Desma, que se unió el domingo pasado, está Kurumilla, está la mamá de la RAN, que es Lucy, está, bueno, a veces está Zeton, a veces está Saika. Wow. Eso, una unión de todo un poco, entonces... Ay, qué chévere. Porque están escogiendo el Ranger, dice que Toquilli es Lord Dracon, pero yo le tengo más fe que parece a Goldark, entonces, bueno, en fin, no es el caso. Y ya para terminar, porque yo sé que hay mucha gente, yo sé que hay millones esperando que yo suelte este teléfono para llamarte. Los propósitos del año. Ok. Más que animé, cambiar de trabajo, porque pues, tenemos que cambiar de trabajo, ahorrar para algunos proyectos que tengo pensado, tanto familiares como personales, oír mucha música y terminar mi estudio, o si no se puede terminar, pues dejarlo lo que más se pueda este año, y pues seguir oyendo a la band con más frecuencia y seguir explorando la música de Japón, que hay muchas cosas que yo desconozco y que tengo que conocer. Eso sería todo, y con por ahí ser la voz de conciencia Aome para que no se nos vaya por el mal camino, como mucha gente quiere que se vaya. Yo no quiero eso. Gracias. Yo soy el único que está en contra de eso. Okay. Y bueno, y a ver si Aome nos trae a las invitadas, pero normal, no con sus vainas raras, ¿no? Ok, las voy a traer normalitas. Y otro, pues estar pendiente si te cambias de horario y oírte, ya sea en vivo, si no en el podcast, y ahí estamos en ¿cómo se llama esto? En conversaciones. Y eso sí, la foto que yo te envié, yo espero que por ahí en marzo no estés así, ¿okay? Okay. No, yo tranquilo, y como dice la canción, no importa, mira la esencia, no las apariencias, aunque okay. Pues es un flow. No, idiota, no, porque te estás complicando y Aome te va a matar. Corre, Aome. Ah, bueno. Corre, Aome. No está, pobrecito yo. Entonces, sería eso, y pues te vaya muy bien. Ánimo, mucha fuerza y para adelante, mucha fuerza. Gracias. Y ojalá consigas un buen trabajo. Ojo que por ahí está la buitre señal. Revisar el IRC, yo de ti me cuido, cúbreme con tu manto, señor. Ok, gracias. Entonces, nos vemos porque yo creo que me van a matar en el chat. Entonces, chao, chao, te cuidas, Aome, feliz año y para adelante. Y ahí estamos en conversaciones, ¿listo? Ah, y suerte con tus proyectos en YouTube, ahí estamos pendientes. Ay, qué linda, muchas gracias, Adam. Cuídate, mucho éxito este 2019. Y las maratones, a ver si ponemos, si. No, yo sé que no vas a romper el récord Tokiji, pero ahí esperamos tus maratones con las canciones. De todos modos, no creo que superes al Tokiji en locura, pero pues, tú tienes tu repertorio musical ahí bien guardado, listo para el gatillo, para el gatillaje. Ok, gracias, sí, ya sabes. Gracias, cuídate. Entonces nos hablamos. Ya te troleo, no es que yo te troleo, es que tú das ventaja, entonces, y todo el mundo lo sabe. Ok, gracias, cuídate. Listo, chao, te quiero, Saomi. Gracias, bye. Chao. Ok, pues sigamos con más aquí en... Es que sigue al aire la llamada. Ok, bye. Es 8:26, qué rápido. Déjenme ver porque aquí tengo unas llamadillas pendientes. Ya para irnos con los últimos pedidos musicales. Y ya. Ah, miren quién va a llamar. El mismísimo. Ah, vamos a hacer que diga lo de Kikio. Ya. Adelante, Pablo B.C. Llama ya. ¿Quién sigue? Usted. Usted, caballero. Que le gusta el yaoi. Usted. Que le gustan los videojuegos, Pablo Villa. Usted sigue. Por favor, llame. Ya. Ok, ¿y ahora el compadre no va a llamar? ¡Qué ranchero, compadre! Dice, la comadre se sacrifica por la banda, así es. Rolando, uy, le dijo gorda, ¿verdad? Y todavía hizo llamada para decirme gorda. Eduardo Bravo, ahí ya tenemos la llamada. ¡Hola! ¡Hola, hombre! ¡Qué onda, raza! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, ¿qué tal tu año nuevo? Pues bien, afortunadamente. Pues un toquecín ahí de tristeza por lo de mi mami, pero bueno. Pues ahí seguimos, adelante. Ah, lo bueno es que ahí sigues adelante, es lo bueno. Sí, afortunadamente tengo el apoyo de mi familia. Pues ahí vamos. Ya ves. Sí. Y el apoyo de nosotros, ¿no? También, sí. Claro, ustedes hacen mi día completo. Bien. A ver, mi querido Pablito B.S., antes de que empieces. ¿Qué pasó? Pablo B.S. A ver, ¿yo qué hice? Yo no hice nada. Queremos escuchar de viva voz tu comentario de... ¿Alguien nombró a la bella? Etc. Oh, de hecho, ese lo dices mejor tú. No, contigo se va a escuchar mucho mejor. Porque conmigo se va a escuchar mucho mejor. Conmigo se escucha muy Yuri eso. Luego que pone sabrosa. Qué ricolina. ¿Y quién sabe qué? Oh, es para darle, ¿cómo se dice? Más énfasis. No, a ver, léelo, por favor. A ver, ahí va, pues a petición de Aome. Gracias. Okay, a ver. Alguien nombró a la bella, hermosa, atractiva, bonita, sabrosa, linda, dulce, radiante, deslumbrante, ricolina, magnífica, estupenda, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, exquisita, grandiosa, agraciada, pura de corazón, chica perfecta y diosa de la belleza, Kiki Osama. ¡Qué bárbaro, eh! A ver, ¿por qué sabrosa? ¿Ya la probaste? Ah, no. Pues ve esa imagen ahí, pues no, no está nada mal. Ricolina también dices. Ah, pues ve, ahí tengo más fotos por si no quiere, ahí pongo más, no hay problema. Ya se fue bastante gráfica, y eso que no has leído el manga, ahí viene más gráfica. Oh, qué bonito. Qué pervertido. Ah, no, ¿y a quién habla, perdón? No. Ok, ya, Pablo B.S., gracias, por leer tu comentario. De nada, de nada. Ok, cuéntanos. Bueno, ya. Ajá. Ah, pues bueno, pues fue hasta eso, fue sencillo. Ahí estuvimos, pues ahí toda la familia, ahí pues ya cenamos, ahí brindamos, nos dimos el abrazo, ahí estuvimos viendo un ratillo la tele, ya ahí tomamos algunas bebidas ahí que nos preparó mi hermano y pues ya estuvimos ahí un rato conviviendo y ya después pues a dormir así, cosa tranquila. Ay, qué bien. No fue así nada alocado. Ah, muy bien, te portaste bien. Ah, claro, como siempre. Perfecto, perfecto. ¿No viste tú acostumbrado ya hoy de Año Nuevo? No. Ah, no, todavía. Los capítulos de Overlord y ya me fui a dormir. Entonces aceptas que viste ya hoy. ¿Qué es eso? Ahora sí, ¿qué es eso? Sí, ese nomás tú lo conoces, yo no. Uh-huh. Yo no sé qué es eso. Se está persinando. Mis ojos todavía siguen puros. Sí, claro. Ok, propósitos de Año Nuevo, mi querido Pablo. Ah, pues esos todavía no me he puesto a ver, la verdad. Porque ahora sí, muchas veces los planes cuando los dice uno es cuando chafea. Ya me ha pasado varias veces. Bueno, está bien. Sí, en verdad, es que en sí casi nunca. Bueno, no que no me haga propósito, sino que muchas veces son conforme yo veo las cosas en el mismo año. No soy de los que, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque a veces ya sé que no lo voy a hacer. Entonces soy realista. Bueno, muy bien, respetable. Es como las personas que dicen, pues voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio para el otro año, y ya nomás ahí y pues se pasa y se pasa el tiempo y jamás lo hacen. Entonces pues creo que por eso mejor ahí, conforme se vayan dando las cosas. Muy bien. ¿Estás enfermo, Pablo Besa? Un poquito la garganta. Quito. Quito esa garganta y la tosa, dando lata. Pero qué tal haciendo tus video de juegos y eso ahí. Ah, hasta pues la claro, madrugada. No pueden faltar. Ay, muy bien. ¿Algo que nos quieras comentar, Pablo Bese? Pues nomás ahí que tengan un feliz año, tanto a ti como a todos tus escuchas. Y pues bueno, esperemos que este año sea mejor ahí para todos. También que te vaya bien en tu búsqueda de trabajo, porque sí anda a veces difícil la cosa. Y más así como estamos ahorita, olvídalo. Está más cañón. Pero yo sé que te va a ir bien, por eso no te preocupes. Ok, muchas gracias. Camisa Matoya. Okay. Pues bueno, ahora sí los dejo porque creo que ya hay todavía más en fila. Ok, cuídate, gracias por llamar. Gracias, gracias, bye. Feliz año, bye. Año. Listo. ¿Quién más va a llamar, chicos? Creo que ya, ¿verdad? Bueno, vamos con más comentarios. Rolando Hernández, yo solo sé que no sé nada. Jorge Ávila, sí quiero llamar, comadre, pero tuve que salir por un momento. Llego en poco tiempo, pues adelante, compadre, porque nos tenemos que ir 5 minutos antes. Sebastián Talero, que yo no le dije gorda. O tal vez. Fue idea de Luna. Posdata, no supero la foto, sí, ya vi. ¿Fotos de la innombrable? No, ahora es qué exquisita y sabrosa la innombrable, qué bárbara. No, la mujer perfecta. Bueno, ya murió un mito. ¿Por qué Pablo ves? ¿Por qué solo queda el torito y Kenra? ¿Cómo que un mito, Anom? No entender. Si lo ven, yo te apoyo, hombre. ¿Qué hablas? Sandra Sanz nos comenta. Hola, buenas noches, deseándoles un dulce año a todos los que te escuchan. Muchísimas gracias. Besos aquí escuchándote, mi querida Aome. Muchísimas gracias, vamos a contestar. Oh, tenemos llamada. A ver, permítanme. Ay, ¿dónde está? No me aparece aquí. Jorge Ávila nos llama el compadre. ¿Qué onda, compadre? A ver, llame, compadre. Que estaba aquí contestando mensajitos, perdón. Mi querido Farriero, sí, ya está ese pedido en fila. Ahorita va a sonar. Gracias, mi querido Farrierus. Ya lo pidieron, de hecho, Dice, para aporte del tema, yo hice el 31 con mi familia, salí con unos amigos a jugar ping pong y en la tarde comí, tomé un poco y vi un par de películas y ya, ¡oh, qué bien! Linda manera de pasar año nuevo. Ahora sí están llamando. A ver. Hola. Pizza Hot. Hola. Hola, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Hola, compadre, ¿cómo le va? ¿Quién me iba a llamar, compadre? Ah, no, sí. Qué grosero. Ya sabe que aquí estamos. No. Tuve que hago mi voz así, disque sensual al final por usted y no ya. Ah, no, ya sabe que aquí estamos aquí, sin falla. Tarde, pero seguro. Ah, bueno. Ok, muy bien, compadre. Ahora llamó antes. Ah, caray. Sí, no. Ah, caray. No, pues primero tengo que felicitarla por su año nuevo. Año nuevo, felicidades. Gracias, compadre. Lo logramos. Sí, que le vaya bien. Y vamos por esos 10 años, ¿eh? Ay, sí, este año. Sí. 10 años de Alianza Anime. Sí, yo quiero ese auto. ¿A qué? Sí. ¿Qué? ¿A cuál auto? Ah, no, yo ya escuché un auto de regalo. No, aparte de los mangas. Pues no, que dos. Bueno, dos, uno para YouTube y uno para la radio. Ah, ok. Y ya, compadre. No. Sí. Pues por eso voy a trabajar para ver qué más compro. Un auto. No quiero llegar al auto, pero bueno, haré el intento. Muy bien. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo se la pasó el año nuevo? Uy, pues fíjese que es de los pocos años de las bienvenidas de año nuevo que me alegré, la verdad. No me había emocionado, pero sí, o sea, me la pasé bien, no me quejo. Estuvimos compartiendo todo el tiempo y todo tranquilo. Ya sabes que a las 12 de la noche a correr de los balazos, okay, no. Y pues todo normal, o sea, la típica comida, cena y el típico convivio de Año Nuevo. Sí. Ay, qué bien, compadre. Muy bien. Propósito. Propósito, chin. Pues yo creo que estamos todos igual. El querer superarse. Ah, muy bien. No quedarme estancado en un mismo lugar. Buscar mejores opciones. Y cambiar mis hábitos, uno que otro. Muy bien, nobles propósitos. Sí, eso sí. Ok. Eso sería todo. Bueno, perfecto. Seguir comprando el manga de Inuyasha, me imagino. Oh, claro que sí. Perfecto. Sí, ya estoy ahí esperando para que llegue el 6. Sí, ¿verdad? Ya. A ver si no nos suben de precio, ¿eh? Sí, hombre, esperamos que no. No. A ver qué pasa. Pues bueno, si no, hacer pata, hacer pierna. Pues sí, hombre, ya ni modo. Pero tenemos sí. Nuestro manga. Sí. ¿Cuántos tomos eran? ¿30? ¿30? Ey, no. Nos falta bastante, compadre. 24. No, 25 con el que falta. Pero en este manga ya va a salir Sango, fíjate. Ah, ¿en serio? Ajá. Ya está en la portada Sango. Sí, hasta te lo compartí, compadre. Qué bárbaro. No, sí. Sí. No, sí. Estar Sango. Sí, ahí ando. O sea que todavía nos falta. Sí, todavía nos falta bastante. Pues yo nomás es con que no nos suban tanto el precio. Por mí está bien. Sí, ojalá. Ajá, exacto. Qué cosas. Sí, nada, pues está bien, ¿no? Vamos a ver hasta cuánto aguantamos. Pues sí, hasta cuánto aguanta la cartera, a ver. Exacto. O las piernas, que es otra cosa. También, hombre. Ajá. Bueno, compadre, sí. ¿Algo más que nos quiera decir? Ah, pues nada, que les vaya bien en este año nuevo. Aunque les pase algo malo, que sepan que siempre hay un día más. No sé, no piensen que hasta ahí quedó. Eso sería todo. Ok, Jekai, gracias, compadre. Gracias, nos vemos, comadre. Chale, feliz año, mucho adiós. Éxito. Igualmente. Bye. Que le vaya bien, adiós. Gracias, bye. Ok, vámonos con más comentarios. Gracias, compadre, por llamar. Fargerus dice... Ah, ya lo leímos, ¿verdad, esto? Sí, ya está sonando... Bueno, va a sonar ahorita el pedido, mi querido Fargerus. De hecho, pidieron la misma canción, tú y otra personita. Francisco Menchu, buenas noches, DJ Yaume, feliz año nuevo. Espero que este año sea de bendiciones y que todos los proyectos que tengas sean exitosos. Ah, que se me te oiga. Muchísimas gracias, mi querido Francisco Menchu. Pues mucho éxito y mis mejores deseos para ti en este año 2019. Eduardo Bravo, pasado de chosto, comenta. Sandra Sanz, gracias a ti. Oye, preciosa, ¿se puede llamar por aquí? ¿O se escucha y se escucha en el programa? Sí, sí se puede. Mientras, vámonos con los dos últimos pedidos musicales y pues enseguida regresamos. A ver si va a llamar Sandra y pues enseguida regresamos. Ya para despedir el programa como se debe, vamos a acabar 5 minutos antes para que la transmisión especial de Radio Anime Nexus pues siga el día de hoy. Vamos con esto y enseguida volvemos. GK, pues aquí está tu pedido, compadre. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. Yeah. 닮은 미자이 기미 좀 막혀 닮은 미자이 Giga, y seguimos con el pedido de Rolando Hernández. Vamos con esto y enseguida regresamos. Chica, y pues ya regresamos, estás escuchando una grabación, nada, no es cierto, estamos totalmente en vivo, hoy primero de enero del año 2019, en el primer San Martes de Alianza Anime, siendo las 8:49 p.m. hora México, pues nos escuchas totalmente en vivo. Cuídate, Vocaloid Warrior, gracias por la sintonía. ¿Qué más? Arturo Castañeda, feliz año nuevo, Eduardo Bravo. También se despide. Cuídate, mi querido Eduardo Bravo. Bye, linda noche. Eduardo Gremori. También nos sintoniza. Dice, buenas noches, DJ Yaoma. Estoy en el transcurso, pero estoy escuchando la sintonía. Muchísimas gracias. Muy bien. Cuídate, mi querido. Sandra Sanz, querías llamar, ¿verdad? Adelante, por favor, con tu llamada. Tenemos 5 minutos porque ahora sí me corretea. Me corretea el tiempo de aquí de la radio. Ok, adelante. Bueno, pues mientras les voy dando mi saludo de Año Nuevo. Nuevamente, muchísimas gracias, chicos, por la sintonía. Cuídense mucho. Mucho éxito en sus nuevos proyectos. Mucho amor, mucho cariño. Ya nos están llamando. Permítanme tantito. Nos están llamando aquí. A ver, Sandra Sanz. Ok. Hola, hola. Sí, buenas noches. Ah, hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches, hombre. Te deseo un feliz año a ti y a todos los que te escuchan. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias. Bien, aquí ya transmitiendo en este 2019. Sí, se te escucha. Se te extraña también. Ah, gracias, qué linda. Ok, ¿qué tal te la pasaste tú en Año Nuevo? Pues bien, aquí en mi casa, tu casa. Ay, pasando el resfriado, pero ya vamos de salida. Y pues aquí todavía haciendo mi lista de los nuevos proyectos y deseos que quiero cumplir este año. Ah, perfecto, muy bien, hay que planearlo bien. Sí. Ok, sí, ¿qué tal te la pasaste? ¿Cenaste con la familia? Sí, cenamos aquí en mi casa, tu casa, hicimos una pierna al horno con ensalada rusa, hubo pastel y refresco, todo tranquilo. Nomás si nos acostamos temprano porque pues nosotros somos de fiestas de altas horas de la noche, sí. Ah, ok, perfecto. ¿Algún propósito de Año Nuevo que nos quieras comentar? Sí. Sí, claro, mis propósitos de Año Nuevo es hacer más amigos, seguir al pie de la letra todas las prescripciones médicas, más que nada, y pues uno de mis proyectos sería ser locutora de radio. Es uno de mis sueños, que espero alcanzar la meta, y pues tal vez algún día sea una de sus compañeras en la radio. Ah, ok, muchísimas gracias, qué bueno, buen propósito. Sí, sí, sí, es que tenía muchas ganas y deseos de escucharte, y pues hoy se me prestó la oportunidad, dije, bueno, pues hay que llamarle para ver cómo está y desearte todo lo mejor de este año, y yo sé que todo lo que te propongas lo vas a lograr, y yo quiero que sepas que cuentas con una amiga a distancia, claro, pero aquí estoy siempre al pie contigo, y pues que no estás sola, que tienes muchos amigos, tanto cercanos, familiares, en la radio, y pues que te queremos muchísimo y que queremos verte que estés bien, y te deseo que encuentres un pronto trabajo y que pues todo lo que te propongas lo vas a lograr. Qué linda, muchísimas gracias, Sandra. Pues un placer escucharte, ¿eh? La verdad no te conocía la voz. Qué gracias. Bueno, muy linda voz, por cierto. Yo creo que vas a quedar muy bien aquí en Anime Nexus. Muchas gracias. Un placer trabajar a tu lado. Gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir, Sandra. Claro que sí. En otra ocasión, con más tiempo, ¿qué te parece? Sí. Planeamos con algo. Todo gusto, será un placer. Claro que sí, les deseo un feliz año y una buena noche. Y gracias por tomar la llamada. Ok, gracias a ti por llamar y feliz 2019 gracias. Para ti. Feliz 19 para ti. Bye, bye. Bye. Chica, pues ya nos vamos, chicos. Ok, pues gracias a todos por la sintonía. Saludos a Francisco Menchu, que va a estar más activo en el programa. Saludos a Tokijin. Saludos, compañero. Feliz 2019. Mucho éxito. Muchas gracias por escucharnos, chicos. Y pues ya me voy despidiendo. Dejen cambio a modo voz disque sensual. Y ya regreso para despedirme. Jikai, muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos escuchamos y leemos en la próxima emisión de Alianza Anime. Sayonara, feliz 2019 para todos ustedes.